Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, de mi opinión, un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿qué es la democracia económica y la producción popular? Con Enrique Martínez. Ya es un lugar común, Enrique, que en el comienzo de cada una de estas conversaciones y un poco para ser partícipe a quienes van a participar de otra forma de esta conversación desde el lugar del oyente, de la oyente, contar algunas especies de entretelas que este backstage o detrás de escena de la conversación que vamos a llevar adelante y que desde ya te agradezco, tiene. Habitualmente contamos con un método, digamos, el de las palabras claves, ir recorriendo trabajos del invitado, de la invitada, y detectar en esa trayectoria ideas, fuerzas, conceptos que van articulando lo que luego va a ser la conversación. Seguramente en algún momento vamos a hablar de las demandas socialmente necesarias o del indigente desocupado / indigente ocupado. Tal vez haya un espacio para el proyecto de ley de transferencia tecnológica a la producción, por supuesto, un capítulo especial al INTI y todo lo que significa. Pero me pareció, y no sé si estarás de acuerdo, que hay un concepto fuerza, fuerte, dominante, que de alguna manera genera tu perfil, que tiene que ver con producción popular. Sí, sí, así es. Y si te parece, rescato de la página de producciónpopular.org.ar este texto que simplemente lo utilizamos como el disparador y a partir de ahí, o los anteriores que mencioné u otros que quedaron en el tintero, los vas sumando para definir bueno. De qué hablamos cuando hablamos de producción popular. Los conservadores nos llevan una clara ventaja a la hora de promover valores que se instalan en la conciencia colectiva. Hablan de cosas simples que apelan al sentido común, aun cuando detrás de ese lenguaje haya sofismas y falsedades de todo tamaño y color. Cuando se encara una tarea transformadora, lleva un tiempo uniformar conceptos y, por lo tanto, uniformar lenguajes. Con la producción popular pasa eso. Pero debemos superar las confusiones. La hemos asociado a trabajo de los humildes, término que para los de origen peronista es sinónimo de postergados. Pero eso es cierto, pero además parcial. La hemos vinculado a trabajo que antes que concentrarse en el lucro busca atender necesidades de la comunidad, pero también es una mirada con componentes correctos, pero incompleta. Y entonces, puesto a definir, Enrique, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producción popular? Frente a lo dicho y lo que falta por decir, ¿qué nos brindas? Yo diría que es aquella que en cualquier nivel social se encara de modo colectivo y teniendo como meta central atender una necesidad comunitaria por sobre el interés de los individuos, la acumulación de capital o la generación de renta o de lucro, como se lo llame, sino básicamente pensarse como sociedad detrás de mejorar la calidad de vida colectiva y por lo tanto plantear metas de esa concurrencia, de ese trabajo común, que se muestren en una mejora general que no sea a expensas unos de otros, que sea detrás de mejorar el producto de la organización, de mejorar el aprovechamiento de un recurso natural, de lisa y llanamente cubrir una falencia previa del sistema que nos rodea o la infraestructura que tenemos. Eso es producción popular. En realidad, una vez que uno pasa el umbral y comienza a entenderlo, la producción popular aparece por todos lados, porque la gran mayoría de la gente quisiera estar involucrada en un mecanismo de producción popular más que en defenderse de un competidor, de un patrón, de un usurero, de un ladrón. Es decir, esas categorías, si desaparecieran, probablemente estaríamos todos hablando de pertenecer a un sistema de producción popular. Enrique Mario Martínez, ingeniero químico. ¿Sabes qué? Hay una técnica periodística que parte de 5W, 5 pronombres interrogativos que en inglés van determinando cada una de las facetas que rodean a un hecho, un acontecimiento. Partimos con el qué, de qué hablamos. Cuando hablamos, cuando lo acabas de mencionar, estaría definido el concepto producción popular. ¿Y quiénes lo llevan adelante? Es un concepto autogestionado. Es decir, parte de la convicción previa de los protagonistas de la necesidad de trabajar de esa manera y no de otra. Uh-huh. Y en consecuencia lo puede llevar desde una persona, lo cual es extraño y un caso singular, hasta el grupo más pequeño que se pueda definir. De dos o tres personas podrían trabajar y luego contarle a su medio que está haciendo producción popular. Sería entonces extraño que uno, esto que hoy se llama emprendedor, esté involucrado o sí o no dentro de la producción popular. Y porque si se considera por definición aislado del resto, quiere decir que podrá imaginar en la mayor parte del tiempo mejorar su situación a expensas de otro, que uh-huh. es en definitiva lo que está en la raíz del capitalismo. Uh-huh. Si un emprendedor cree que puede llevar adelante esa condición, es un emprendedor capitalista, no un emprendedor de la producción popular. ¿Vos le salís al cruce a esta idea de emprendedores que se ha instalado en este nuevo neoliberalismo que atraviesa la Argentina y otros países de América Latina? Porque creo que tenemos que evitar que el neoliberalismo nos robe una a una todas las palabras. Uh-huh. Y emprendedor es un término interesante que marca la capacidad de tomar la iniciativa para generar algún resultado social. Ahora, un emprendedor, en los términos en que lo define el neoliberalismo, tiende a ser un agente activo de la perpetuación del capitalismo, donde hay ganadores y perdedores permanentes. Los compañeros desde un principio nos propusieron que ellos podían armar bolsones de verdura en lugar de venderle al mercado central, como venden tradicionalmente, jaulas. Nos arman bolsones de las verduras de estación que ellos tienen y que podemos ver acá. Definen el precio, ellos ponen un precio y nosotros lo que hacemos es levantar esos bolsones y entregárselo a una red de organizaciones que llegan a vecinos de toda la capital y por ahora, el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. En lo que es esta plantación, todavía hace 14 años, ¿no? Uh-huh. Y es mi vida, digamos, ¿no? Este, toda mi vida estuve con esto. Horario no lo tenemos, si uno tuviéramos, ojalá decimos trabajar las 8 horas como corresponde, pero no se puede. Nosotros acá vivimos, como ustedes veían, en casillas precarias y nosotros la ley de arrendamiento no nos permite hacer casa de material o poder vivir, como dicen, una vivienda digna, ¿no? La lucha que nosotros vamos es un acceso a una tierra propia, ¿no? Más o menos 40 organizaciones en toda la capital que se fueron acercando al programa, con todos los vecinos que ellos nuclean, les proponen esta idea de entregarle bolsones de verdura. Durante la semana van haciendo pedidos. Nosotros el sábado tempranito a la mañana venimos a buscar, los subimos unos fletes, los llevamos para la capital y les entregamos a los vecinos. El negocio de los bolsones nos cierra porque es, sabemos también que ellos que los llevan y los venden, lo entregan directo a los que consumen, ¿no? El precio es totalmente mejor, no, nada que ver, no hay comparación. Tramas. ¿Sabés que estamos haciendo como una especie de panorámica, de descripción de un estado del arte que a partir de, te reitero, de ese término central, producción popular, como las distintas capas de la cebolla van dando cuenta del objeto de estudio? ¿Cómo se lleva adelante? Sería la otra de las W que aparecen en el qué, en el quién, y ahora... Esto es un poquito más largo de explicar, pero los factores de producción, aquello que determina que se pueda producir algún bien o algún servicio, son el trabajo, que en realidad lo ponen los productores populares, la tierra, si es que se necesita, la tecnología, el capital y la posibilidad de que los consumidores de ese bien o servicio estén al alcance cuando ese bien o servicio exista. Todas esas condiciones no están garantizadas por el sistema en el cual vivimos. Si se preocupara sistémicamente de crear las condiciones para que eso suceda, estaríamos hablando de que vivimos en una democracia económica, cosa que no sucede. Y entonces, ante la pregunta de cómo se lleva adelante la producción popular, es garantizando la democracia económica. ¿Qué es garantizar la democracia económica? Poner a disposición de cada alguien que tome una iniciativa de producción popular la tierra, la tecnología, el capital y el contacto con el consumidor. ¿Sabés qué? Mencionás 4 vértices de una misma figura geométrica, si es que la queremos identificar con las figuras geométricas. Tierra, trabajo, tecnología y capital. Sí. A ver, si como leí en alguno de los documentos del instituto, tierra, trabajo y tecnología están asociados con la idea de mercancías, ¿qué desafíos proponen estos 3 términos? Y es un nudo complejo que comienza a desatarse cuando, diría que en nuestra propia mente nos negamos sistemáticamente a considerar al trabajo como una mercancía. En realidad hay un filósofo, nunca sé si es austríaco o alemán, porque ha transitado por toda Europa, Karl Polanyi, que escribió La gran transformación inmediatamente que terminó la Segunda Guerra Mundial, donde, nutriéndose del análisis marxista más detallado, un hombre que realmente conocía de qué estaba hablando, concluyó que todos los caminos conducen al mismo embudo obstaculizador del crecimiento humano si es que seguimos considerando que el trabajo se compra y se vende. Si el trabajo es una mercancía, alguien puede pretender comprar esa mercancía y probablemente, si es un capitalista, lo intente hacer lo más barato posible. Claro. Y ahí está la semilla de la destrucción. En consecuencia, los factores de producción tienen que estar a disposición como sistema, no regalados, pero de ninguna manera admitiendo que el trabajo es una mercancía, ni porque nosotros vendemos nuestro trabajo, ni porque compramos el trabajo de otro, entrando en ese juego de comprar y vender barato y ganar comprar barato y vender caro, diría. Ganando por el solo hecho de la diferencia económica. En realidad, lo único que tendría valor en ese mundo ideal de la producción popular generalizada es el agregado de valor de uso a las cosas. Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán. De lo contrario, esa idea de ganar dinero con dinero, que es hegemónica en este momento en el mundo, es una idea que debería no solo perder valor, sino desaparecer. Carl Polanyi fue un científico social y filósofo que se desempeñó en el ámbito de la antropología económica y la crítica de la economía ortodoxa. Polanyi participó en la Primera Guerra Mundial como oficial de caballería. Entre 1924 y 1933 trabajó como articulista en Der Österreichische Volkswirt, una revista de actualidad económica. Durante esos años turbulentos, en su casa organizó un seminario privado en torno al modelo de una economía socialista democrática. Carl Polanyi defendía una economía colectivizada, pero no centralizada, organizada a través de instituciones municipales. El objetivo de su propuesta era evitar que las decisiones económicas se tomaran desde una base puramente técnica. Y en esa idea que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, el Estado, los Estados, ¿a qué quedan remitidos? ¿O qué función debieran cumplir? ¿O qué función directamente no cumplen? Y no, para cumplir con para no convertir en una utopía el concepto de la producción popular, es necesario un tránsito, y un tránsito que seguramente supera más de una generación en cuanto al tiempo de desarrollo. En ese tránsito, el Estado es promotor y protector simultáneamente de la democracia económica. Uh-huh. Debe no solo dictar las leyes necesarias para que todo productor popular tenga acceso a la tierra, al capital y a la tecnología, sino que además debe diseñar espacios de producción y de servicios que contengan a la producción popular y permitan que las finanzas pierdan su hegemonía, o sea, una producción popular estimulada desde un Estado que mantenga la actual ley de entidades financieras, por ejemplo, sería absolutamente un ridículo, una suerte de cargada popular. De cargada popular, y seguimos con... Claro. Popular. Entonces, el Estado es absolutamente clave. Por eso en el libro que difundí el año pasado hablo del tránsito del Estado benefactor al Estado transformador. El Estado transformador es el responsable de ir construyendo con los ciudadanos, los escenarios de cambio que se necesitan, ¿no? Enrique Mario Martínez es ingeniero químico y tiene una vasta trayectoria en temas relacionados con la innovación tecnológica y científica. Martínez fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, entre 1986 y 1988, y luego entre 2002 y 2011, y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires entre 1973 y 1974. Ahora vamos a retomar el libro y ese concepto del agotamiento, si vale el término, ¿no?, del Estado benefactor, y de qué hablamos, siguiendo con la pregunta leitmotiv de Estado transformador. Pero estuvo anunciado, y creo que es el momento de empalmarlo, con el proyecto de ley de transferencia tecnológica a la producción popular, ese proyecto de Lucila de Ponti, ¿no? Sí. ¿En qué estado parlamentario está? Ese proyecto se trató el año pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología y se aprobó, pero como no se trató en la Comisión de Presupuesto, perdió estado parlamentario, con lo cual volvió a ser tratado por la Comisión este año, volvió a ser aprobado, uh-huh, y está en la Comisión de Presupuesto. A mi criterio, sin una fuerza política categórica que lo empuje. La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología es muy favorable al proyecto. La diputada que presentó el proyecto también, hay otro grupo de diputados que lo apoyan. Pero como la ley de transferencia de tecnología a la producción popular establece la necesidad de que se apliquen recursos específicos e indica que esos recursos específicos se obtendrán de una pequeña alícuota de las grandes ganancias de las empresas que aporten más impuesto a las ganancias, bueno, es una confrontación en la que hay que tener una fuerza política que no se dispone y el partido gobernante no tiene ningún interés en llevarla adelante. Es una ley que tiene mucha mente y mucho corazón adentro. Tiene vocación de justicia social. Debemos hablar de transferir las tecnologías, de transferir aquellos procesos innovativos. En el entendimiento de una economía que sea más democrática, que sea más inclusiva y que permita ir satisfaciendo las necesidades comunitarias. Muy buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación les da la bienvenida a la presentación del proyecto de ley de promoción de transferencia de tecnología a la producción popular. Cuando hablamos de economía popular, cuando hablamos también de producción popular, nos estamos refiriendo a circuitos, a organizaciones comunitarias o individuales, pero que tienen como centralidad el trabajo y la posibilidad de alcanzar condiciones de vida dignas y saludables. En el entendimiento de una economía que sea más democrática, que sea más inclusiva y que permita ir satisfaciendo las necesidades comunitarias. El conocimiento es una construcción social. Y ese conocimiento es el que nos permite tener un cúmulo de saberes para generar tecnologías, para generar innovaciones. Debemos hablar de transferir los conocimientos, de transferir las tecnologías, de transferir aquellos procesos innovativos. ¿Qué es la democracia económica? Es la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan producir y comerciar libremente aquello que se les antoje. Hoy, un productor popular tiene dificultad de acceso a la tecnología, dificultad de acceso a la tierra, tanto para vivir como para producir, dificultad de acceso a la financiación y dificultad de acceso a la comercialización. Si esas cuatro dificultades básicas no se encaran y se superan, no hay democracia económica en la Argentina. Tener un rol fundamental a la hora de construir la normativa necesaria para acompañar y fomentar la construcción de situaciones de igualdad de los trabajadores. Es una ley que tiene mucha mente y mucho corazón adentro. Tiene vocación de justicia social. Tiene la intención de instalar en el Parlamento, nada menos que en el Parlamento argentino, el concepto de producción popular, que es el que nos habilita a pensar en democracia económica auténtica y que nos hace imaginar, solo imaginar por el momento, que podemos salir de ese serrucho en el tobogán de decadencia y resignación argentina. El presupuesto 2019 da un poco... estado de cosas y de fotografía bastante desfavorable. Entonces, nosotros no hemos sido provocadores con ese proyecto. Creemos que el proyecto tiene que ser serio y para ser serio tiene que decidir dónde sale la plata. Y la plata no puede salir de otro lugar que de quienes más ganan, sobre todo si esos que más ganan se nutren de tecnología del exterior. Enrique Mario Martínez, ingeniero químico. Bueno, es de sentido común. Sin embargo, los intereses políticos y económicos del gobierno seguramente nos reclaman que busquemos otra fuente de recursos. Eso ya indica que no tienen interés en el proyecto, porque si no la buscarían ellos. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco va. ¿Qué es la democracia económica y la producción popular? Con Enrique Martínez. Tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com